la cinta, ni fue negro ni calor, por la noche con su cinta, la cinta era un primor. Admiración de mirones, ojazos como aguijones, labios rotos pa' besar, era casi intenso andar. Y bailo con Timoteo, bailarín en el rodeo, mi calor muy receloso, los veía tan animoso, al verse tan impaciente, retiro hacia el mostrador, pidió patrita a la gente, aguardiente y vinatón. De madrugada, cerca el fogón, Nicanor lloraba junto a su facón. Perdido amor de Nicanor, falsa ilusión del corazón. Falsa ilusión del corazón.